Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Le agradecemos por sintonizar este informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le saluda Fabiola Pomareda García, gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras que hacen posible este programa con sus aportes desde México y Centroamérica. Vamos con los titulares para esta semana. Caravana de migrantes hondureños está en Guatemala, ilusionada con llegar a Estados Unidos. El proyecto gráfico mexicano No Estamos Todas es un memorial para las víctimas de femicidio. En El Salvador, un juzgado envió a juicio al padrastro de Imelda Cortés, responsable de violarla. En Guatemala. Durante la marcha pacífica de artistas y sociedad civil realizada el sábado 12 de enero, el discurso de Enrique Hernández, de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, acaparó la atención por su contundente contenido y energía. Durante el recorrido que culminó en la Corte de Constitucionalidad, participaron alrededor de 2.000 personas. Herbert Reyes nos envió este audio desde Ciudad de Guatemala. Universitarios Oliverio Castañeda de León, de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, nos sumamos a la convocatoria de las y los artistas, porque es importante que en estos momentos en donde nuestro país atraviesa por esta situación, es sumamente importante que todos y todas nos mantengamos unidos, nos mantengamos articulados, porque hoy no es Jimmy contra la CICI. Hoy es la ciudadanía en contra de esa alianza criminal que quiere atentar contra el Estado de Derecho, y esa alianza criminal que lleva años que tiene cooptado este país. Y cuando decimos y nos referimos a esa alianza criminal, es importante que todo el pueblo de Guatemala tenga presente quienes conforman esa alianza criminal. Y hoy, pueblo de Guatemala, los mencionamos y decimos que esa alianza criminal está conformada principalmente por el gobierno de Jimmy Morales y todos sus ministros que han desobedecido las resoluciones del máximo órgano constitucional de este país, y que por lo tanto ellos ya cometieron un delito y por lo tanto tienen que ser juzgados en los tribunales de nuestro país. La alianza criminal también la conforman el Congreso de la República y la mayoría de diputados que han aplicado las políticas públicas en beneficio de un sector para seguir protegiendo los privilegios de ese sector. Pero hay otros actores muy importantes que no los debemos de olvidar. También forman parte de la alianza criminal el ejército de Guatemala, ese ejército corrupto que asesinó, masacró y desapareció a miles de campesinos e indígenas durante la guerra en este país. No vamos a olvidar esos años de guerra en donde el ejército, a través de la fuerza, masacró a miles de campesinos en este país. Y no olvidamos, no es permitido olvidar, porque hoy es esa misma institución que está detrás del gobierno de Jimmy Morales. Y por supuesto, compañeros y compañeras, no olvidemos a otro actor muy importante, que son esos empresarios corruptos organizados en el CACIF. El CACIF es esta organización que ha estado detrás de los gobiernos de turno, de los partidos políticos, financiando ilícitamente a cada partido político que ha llegado al gobierno. No solo han financiado ilícitamente al FCN Nación, han financiado la política y la campaña de Oscar Berché, de Álvaro Arzú, de todos esos partidos políticos que han estado en el gobierno y que, al igual que Jimmy Morales, han traicionado al pueblo de Guatemala. Es por eso que hoy la Asociación de Estudiantes Universitarios le recuerda al pueblo de Guatemala que no olvidemos quienes forman parte de la alianza criminal. Pero más que evidenciarlo, hoy también queremos respaldar a esos funcionarios públicos, que son muy pocos, pero los queremos respaldar porque siguen defendiendo el Estado de Derecho y la democracia. A la Corte de Constitucionalidad, la AEU le hace un llamado a que siga defendiendo el Estado de Derecho y la democracia, a que sigan defendiendo las demandas del pueblo de Guatemala. Y por supuesto, la AEU exige a la Corte de Constitucionalidad que destituya de manera inmediata al ministro de Gobernación, a la ministra de Relaciones Exteriores y al presidente de la República por desobedecer la orden de la CC. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador. Una delegación de jóvenes ignacianos y habitantes de las comunidades del sitio del Niño recorrieron las instalaciones de la antigua fábrica de baterías Record. El fin fue conocer la situación actual del caso de contaminación por plomo que se calcula ha afectado a unas 8.000 personas desde el 2003. Alfredo Carías, corresponsal en El Salvador, tiene la crónica. La contaminación por plomo en el sitio del Niño en su momento fue declarada una situación de emergencia nacional por el gobierno salvadoreño. Sin embargo, dicha declaratoria fue abandonada, así como la vida de las 8.000 personas afectadas en la zona. Han pasado 20 años de la tragedia y las personas afectadas por la contaminación por plomo aún demandan justicia y castigo para los responsables de los daños provocados a la salud de la población y la pérdida de los medios de vida en la comunidad Sitio del Niño. Uno de ellos es Jorge Hernández, que está enfermo por entrar en contacto con el plomo durante sus años como trabajador de la refinería de la empresa Baterías del Salvador. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que vimos en la radiografía que tú tenías de que se hace un par de años atrás? Trazas grises de plomo en los pulmones. ¿Y eso a raíz de qué? A raíz del contacto directo con plomo en batería, trabajando en la refinadora. ¿Cuánto tiempo has estado en contacto con él? 10 años y medio. ¿Y cómo ha estado tu salud en ese tiempo? Bueno, como el plomo a veces se eleva, cuando le agarra fiebre a uno, se siente mal. A veces bien y a veces mal. El caso de la contaminación por plomo en el sitio del Niño ha trascendido a nivel internacional por lo emblemático de la gravedad de los daños causados a la población y por la impunidad que prevalece en el mismo. Por ello, una delegación de jóvenes ignacianos que participan en la Jornada Mundial de Juventud y miembros de las comunidades del sitio del Niño realizaron un recorrido en las instalaciones de la ex fábrica Record, con el fin de conocer la situación actual del caso en cuanto a la salud y medio ambiente que se vive en la zona. Así lo manifestó Celeste Aquino, joven representante de Magis Centroamérica 2019 de la Compañía de Jesús. Hemos contemplado conocer el sitio del Niño, que es un cantón donde pasó lo de la contaminación por la empresa de baterías Record del Salvador, y conocer un poquito cómo va el caso, cómo va, si lo han logrado judicializar, saber cómo están las personas de la comunidad, cómo están los niveles de plomo en ellos, como comisión ambiental dentro de la comunidad, qué medidas están tomando o qué progreso lleva el caso, porque hemos visto videos y nos hemos informado, pero sabemos que esto más o menos pasó en 2004, 2006 se hicieron marchas y queremos saber cómo está actualmente. Estamos en 2019, ya pasaron un par de años, queremos saber cómo está. Ante ello, representantes de la Asociación de Derechos Humanos, tutela legal, doctora María Julia Hernández, insistirán nuevamente extradición de los miembros de la familia Lacayo, dueños de Baterías del Salvador, antes que los delitos de contaminación agravada y lesiones agravadas en contra de la población del sitio del Niño prescriban, haciendo un llamado a la Fiscalía General de la República, Corte Suprema de Justicia y la Embajada de los Estados Unidos de América para que tomen cartas en el asunto de manera expedita, aseguró Alejandro Gómez, abogado de dicha Organización de Derechos Humanos. Y las acciones de reparación que se han realizado no han sido suficientes para poder sufragar, digamos, el daño a la comunidad entera. Es una contaminación ambiental agravada y hay lesiones, pero especialmente en niños que tienen plomo en huesos, en sus órganos blandos, y tienen secuelas de esa contaminación. Entonces la comunidad insiste nuevamente en que se haga justicia, que los dueños, que según el derecho ambiental, quien contamina paga, tienen que venir a reparar el daño. Aquí está abandonada las instalaciones, hay ceniza, hay escoria que está ahí embodegada, que es un peligro latente, ¿verdad? Y también hay daños en alrededor de la empresa, ¿verdad? Entonces, realmente no ha habido una verdadera justicia ambiental y una justicia en salud y en vida para muchas personas, ya que las secuelas han causado enfermedades que han llevado a la muerte a muchos. Son alrededor de 8.000 personas las afectadas por la contaminación con plomo en las comunidades del sitio del Niño. A pesar de la magnitud de la gravedad del caso, las autoridades salvadoreñas no asumen la responsabilidad de desarrollar acciones de reparación ambiental, atención a la salud y de los medios de vida de la población que está condenada a vivir en una zona sin futuro prometedor y mucho menos justicia. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, Pablo Enríquez deberá responder por los delitos de violación agravada contra su hijastra Imelda Cortés. La joven fue acusada por intento de asesinato en contra de su bebé, producto de la violación por parte de su padrastro, pero luego fue absuelta. Wilfredo Hernández nos informa desde Radio Izcanal en el oriente de El Salvador. La audiencia preliminar en contra de Pablo Enríquez se efectuó el 16 de enero en el Juzgado de Instrucción de Jiquilisco del Departamento de Usulután. Y como resultado, el juez decidió mandarlo a juicio con detención provisional. Con esta decisión se sienta un precedente en el caso de Imelda Cortés, joven que recientemente quedó en libertad tras comprobarse su inocencia ante las autoridades. Minutos antes a la audiencia, el abogado defensor Juan Francisco Cruz Mayorga manifestó que durante su desarrollo se esclarecerían elementos fundamentales en torno al caso. El debate va a estar bastante importante, y que aquí se van a desentrañar ciertas situaciones que han ocurrido durante todo el procedimiento. No podemos negar que con el ADN se establece la paternidad, pero que haya habido una coacción física y psicológica en contra de ella, eso es lo que vamos a discutir. Entre las pruebas que se presentaron en la audiencia se encontraba el ADN que le realizaron a Imelda. Con este elemento, las autoridades tenían insumos suficientes para que este caso no quede impune. La abogada querellante Berta de León también llegó a la audiencia y esto dijo al respecto. Esperamos nosotros que la fiscalía presente suficientes elementos de prueba contra el señor Pablo Dolores Enríquez. Está acusado por violación agravada en menor o incapaz. En su modalidad de delito continuado. No puedo dar mayores detalles porque el proceso tiene reserva total, pero eso es básicamente lo que va a pasar ahora. Venimos por parte de la colectiva feminista y por parte de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto como querellantes en el caso, es decir, acusando de forma particular y coadyuvando con la fiscalía contra el señor. Pues que pase a juicio, ¿verdad? Que pase a juicio y que oportunamente se declare responsable de haber violado a Imelda. El abogado defensor de Imelda Cortés manifestó que la joven fue abusada por su padrastro desde que era una niña de 12 años y como resultado de la violación continuada quedó embarazada, dando a luz a su hija el 17 de abril de 2017 cuando tenía 20 años. El parto fue extrahospitalario y al ser trasladada al hospital fue cuando quedó detenida por la PNC bajo acusaciones de tentativa de homicidio agravado contra la recién nacida. A raíz de este acontecimiento, Imelda permaneció en prisión por 20 meses, pero a finales del 2018 fue liberada y absuelta de todos los cargos. Desde Radio Izcanal El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Guatemala, a paso firme y superando los obstáculos interpuestos por las autoridades en Honduras, la caravana de migrantes está en Guatemala, donde tienen esperanzas de que la solidaridad del pueblo les ayude a avanzar hacia la frontera con México. Yolani Pérez nos amplía desde Radio Progreso en Honduras. Yolani ha estado acompañando a la caravana en su salida hacia Guatemala. Escuchemos. María Fernanda es una joven madre. quien llegó hasta el albergue José en Ocotepeque para reponer energías y continuar la larga ruta que la saque de Honduras, un país que le ha negado un empleo y la oportunidad de mantener a su pequeña hija de 1 año y medio, a quien la lleva también en la caravana que se encuentra en territorio guatemalteco. ¿Qué tal el recorrido? Agotador. ¿La bebé cuántos meses tiene? 1 año y medio. Tiene. Año y medio. ¿Y cómo ha sido recorrer, verdad, tantos kilómetros desde San Pedro hasta acá con una bebé de 1 año y medio? Exagerado, y con una mochila al lomo es difícil. ¿Cómo fue? ¿Ratos caminando, en bus? ¿Cómo fue la...? Sí, ratos caminando y en bus también. ¿De qué lugar viene? El Progreso Lloro. ¿Y las razones que el...? No hay trabajo. Aparte, aunque uno quiera trabajar dignamente, no se puede. No hay oportunidades en Honduras. ¿Hay miedo de ese camino? Sí, muchísimo. Bastante. Y recordamos este rostro porque también estuvo muy metido en la lucha contra la privatización de las carreteras, el peaje, ¿verdad? Sí, aparte de este viaje, pues lo que me obliga es la persecución de la policía, que ha llegado mucho a mi casa, me han reconocido demasiado y me han amenazado. Entonces, siempre me han dicho de que yo no voy a poder trabajar y que porque ya me reconocen, siempre me amenazan de que me tienen en una lista y muchas cosas así. Entonces, de verdad, yo nunca denuncié por el temor de que realmente me fueran a hacer algo. Y por eso, más que todo, huyendo de eso, de que me pueden hacer algo a mí y a mi hija. ¿Primera vez que intenta llegar a Estados Unidos? Primera vez. ¿Se lo imaginaba así? Es difícil, ¿para qué? Muy difícil. ¿Viene solo con la bebé o tiene algún familiar más? No, solo con ella aquí. ¿Qué le dijeron sus familiares, su mamá? Oh, no se lo esperaban, la verdad, pero uno tiene que hacerlo obligatoriamente. Tiene que hacerlo. Y es doloroso dejar a las personas que uno más ama, pero ni modo. Reportes de organizaciones de derechos humanos que acompañan el recorrido que avanza rápidamente aseguran que en esta caravana irían unas 1.700 personas, quienes han avanzado de forma dispersa, a pesar de los filtros que desde Migración en Honduras se puso para intentar dispersar y contener. Sobre el papeleo para menores, esto fue lo que declaró Carlos Cordero, subdirector de Migración y Extranjería. Como Instituto de Migración, lo que nos queda es aplicar lo que es la ley de Migración y Extranjería y atender a las personas que llegan a nuestras oficinas. Recordarles los requisitos de salida para los menores de edad y sobre todo la gente que tiene 18 años o menos de 21. Sí, es muy importante hacerle, recalcarle esto a la ciudadanía, pues que no expongan a sus niños en este camino, uno que está muy lleno pues de situaciones como secuestros, muertes, violaciones, extorsiones, y también estamos viendo pues que están viniendo los menores sin su documentación. De nada sirve que vengan acá y no traen su documentación. Todo menor de edad para poder salir del país, menor de 21 años, tiene que hacerlo con pasaporte, y si no está acompañado de los padres, deberá hacerlo con una autorización de salida notariada por el padre ausente o por los padres ausentes hacia un mayor de edad. Maggie Montes es antropóloga mexicana. Salió junto a la caravana desde San Pedro Sula. Ella caracteriza a la población que está saliendo de Honduras en busca de mejores condiciones. Son, en su mayoría, mujeres y jóvenes violentados. Pues yo realmente ahora encontré a casi grupos de puras mujeres con niños que pues están saliendo por motivos de violencia, igual violencia en sus casas y también violencias a los niños en sus casas, ¿no? Entonces están sacando a los niños de esas situaciones. Y el otro grupo grande que estoy viendo pues son jóvenes adolescentes o jóvenes entre los 20 años más o menos, que están saliendo igual ellos más por motivos económicos. Desde las organizaciones de derechos humanos se denunció la forma de criminalización a las mujeres y las familias que vienen huyendo de la violencia y que pueden ser detenidas y criminalizadas por intentar salir en busca de su sobrevivencia. Nos vemos obligados a salir del país. Y hemos pensado también de que llevar la insignia de gritarle a Estados Unidos de que los vamos porque no queremos este gobierno. O sea,

Esta nota fue producida a partir del artículo Rosa Luxemburgo, mujer marxista pacifista, escrito por Joaquín Estefanía, y de la radionovela Rosa Luxemburgo, producida por Radialistas Apasionadas y Apasionados y la Fundación Rosa Luxemburgo. Para el Informativo Mesoamericano, reportó Fabiola Pomareda García. En Costa Rica, escuche el Informativo Mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Latinoamérica Libre. Siglo XXI. Dignidad para todos los pueblos latinoamericanos. Latinoamérica libre, oh yeah.

No existe ningún acuerdo para tal celebración para este 9 de diciembre. Nos pronunciamos a la no elección de nuestro municipio, ya que no existen las condiciones. Denunciamos el uso de los recursos del municipio para la compra del voto para el PRI. Responsabilizamos a la candidata del PRI por todas las anomalías que existen en nuestro municipio, ya que existen grupos armados que se están infiltrando en nuestra comunidad y eso intimida a nuestros paisanos, a los niños que acuden a la escuela, a los adultos de la tercera edad. Entonces, desde este lugar, nosotros nos pronunciamos a la no elección y invito a mis paisanos a que se unan a esta lucha de paz y así acabar con el cacicazgo y el poder que existe en el PRI al interior de nuestro municipio. En México. En esta entrevista, el periodista y escritor Pedro Miguel habla sobre la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de atacar el famoso huachicoleo, como se le conoce al robo de gasolina desde los ductos de Pemex. Robo que, asegura Pedro Miguel, ha sido orquestado desde arriba. Nuestra compañera Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla comparte la entrevista. En México, el robo de gasolina ha sido dentro de la propia paraestatal Pemex, Petróleos Mexicanos. En las semanas recientes, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador implementó un plan para atacar de manera directa el llamado huachicoleo, la ordeña de gasolina o el robo de combustible. Esto ha generado mucha polémica en el país durante varios días. Justo para entender de qué se trata, desde Radio Guayacocotla hablamos con el periodista Pedro Miguel. Él es colaborador del periódico La Jornada y enseguida nos explica qué es lo que está ocurriendo. Primero, que nos puedas explicar de manera breve qué es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador para combatir al huachicoleo. Durante años se nos dijo que el huachicoleo era una actividad de delincuentes menores que perforaban ductos y que vendían al menudeo el combustible robado. Eso no es cierto. El principal factor del robo de combustibles es institucional, ha sido institucional. Han sido los gerentes de Pemex los que han permitido el saqueo directamente en las refinerías. El problema del pinchado de ductos es el 20% del robo. El 80% se perpetraba con el conocimiento de los directivos de Pemex y desde luego del presidente de la República y del secretario de Energía. Entonces, en lugar de atacar militarmente a los huachicoleros pequeñitos como lo hicieron Calderón y Peña Nieto, se procedió a tomar control de las refinerías y allí estaba el problema. Gracias a eso se ha podido parar el huachicoleo en un 70%. En un 70% estamos hablando de que en unos cuantos días se está buscando erradicar ese problema, pero de manera bastante rápida. Y esto, Sandra, nos explica muchas cosas. La facilidad con la que se está resolviendo el problema, a pesar de los efectos estos que hubo o hay desabasto en Guanajuato, que la oposición oligárquica ha aprovechado para sembrar pánico entre la población, haciendo creer que hay desabasto en lugares como la Ciudad de México, que es falso. Esto nos indica el grado de complicidad del anterior sistema político y de los anteriores grupos gobernantes con el robo de combustible. Incluso da la impresión de que no era complicidad, sino era protagonismo, es decir, que ellos eran partícipes principales de este robo de combustible. Pero, pues, mira, creo que estamos atestiguando una acción de combate a la corrupción radical a fondo que da efecto en los primeros días y, igualmente importante, que se lleva a cabo sin un solo tiro y sin un solo muerto. Dices tú que no hay tal desabasto. Hay imágenes que circulan por redes sociales, hay información también que se da en algunos otros estados. Digamos, ¿este combate al huachicoleo sí ha generado un cierto desabasto en algunas zonas del país? Sí, sí. Mira, son varios factores. En Guanajuato creo que es donde ha sido más visible y lamentable el desabasto. ocurre que esa entidad se abastecía de combustible, se abastece casi de manera exclusiva de la refinería de Salamanca, que era una refinería tomada por el huachicol. Entonces, limpiar esas instalaciones pues ha implicado cerrar los ductos, por lo tanto, mandar el combustible por pipas, lo cual es más lento, es más caro, y pues conlleva una merma en la capacidad de la prestatal, de la empresa productiva del Estado, de surtir a las gasolineras. Hay otro factor que hay que considerar, que es, por los montos del combustible robado, tenemos que concluir que el mercado del huachicol era mucho mayor de lo que se pensaba. Es decir, había sectores enteros viviendo del huachicol, empresas. Se ha mencionado que Bimbo, sus camiones repartidores, estaban surtidos con huachicol. Yo me atrevo a pensar que muchas organizaciones de estas caciquiles del transporte público recurrían al huachicol. Entonces, cuando se les cierra esa llave, tienen que ir a las gasolineras, eso incrementa la demanda y crea escasez de combustible legal. Hay un tercer elemento, que es que efectivamente Pemex ha rescindido contratos a más de un centenar de gasolineras, 103, si la memoria no me falla, por evidente huachicoleo, es decir, gasolineras que estaban vendiendo combustible robado. Ya lo has mencionado de alguna manera, pues, pero ahí a quienes les conviene hablar de un desabasto, ¿no? Exactamente. Y quienes tienen un interés político desestabilizador de impulsar la idea de que se acabó la gasolina en el país, ¿no? En México, personas productoras de café de Veracruz y organizaciones sociales se manifestaron en contra del anuncio del gobierno de que se instalará una planta de la transnacional Nestlé en la zona. Denise García Moreno, de la organización Vida AC, explicó las principales razones por las que se oponen a esta inversión. Nos informa Beatriz Mora, de la asociación Caminos del Buen Vivir. El 18 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció una inversión millonaria de la empresa multinacional Nestlé en Veracruz. Junto a Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé, López Obrador informó que la compañía construirá en Veracruz una planta para procesar 20.000 toneladas de café con una inversión inicial de $154 millones. Ante este hecho, cientos de productoras y productores de café y personas que se solidarizaron con el gremio se manifestaron el 15 de enero en la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz. Acudieron personas de Chiapas, Oaxaca, Puebla y de varias ciudades de Veracruz. Denise García Moreno, de la organización Vida AC, Vinculación y Desarrollo Agroecológico en Café, nos habla al respecto. Llegó a cabo un plantón donde se convocaron a organizaciones cafetaleras, de las cooperativas, asociaciones civiles que trabajan el tema de café, y pues a sabiendas de la gente que trabajamos en el café y todo lo que conocemos de la historia que hay atrás del Nestlé, pues la primera parte que nos surgió fue molestia e inconformidad. Entendemos que es una inversión de muchos millones de dólares, entendemos que mucha gente va a generar empleo, pero también creemos que es una apuesta de entrada que está beneficiando como a este modelo capitalista que existe, ¿no? El más grande es el que más tiene y solamente extraemos. No hay procesos integrales que nos lleven partes sociales, ambientales y económicas. Sabemos que la Nestlé lo que menos tiene es una justicia económica para quienes compran su café. Y entonces, pues decíamos que era importante que la gente supiera que no estamos en contra del avance ni de las cosas que se están haciendo en el país. Una de las cosas que está proponiendo la Nestlé es la siembra de café de la variedad robusta, que es una variedad que requiere muy poca sombra y busca también hacer una alta producción. Obviamente, en poco tiempo los suelos se van degradando, se van acabando y entonces termina siendo tierra estéril. La mayor parte de las organizaciones que estuvimos hoy en esta marcha en la ciudad de Jalapa somos organizaciones que tenemos o fomentamos las siembras de café bajo sombra de las variedades arábigas, por todos los servicios ambientales que nos dan y por todas las cosas que nos deja un cafetal bajo sombra. Lo que